Les queremos extender esta invitación a un evento que llamamos Canciones en el Jardín de las Flores. Somos tres amigas, Belén, Camila y yo, Luciana, que nos conocimos haciendo huerta en Michalén y encontramos este espacio hermoso que es un jardín secreto que tiene nuestra vecina. Lleno de flores increíbles y dijimos, ay, si compartiéramos nuestras canciones ahí, no sería mágico. Así que bueno, vamos a ver cómo nos acompaña el clima, la verdad que estamos en esa de que no sabemos cómo va a estar el día, en caso de que no sea lo que esperábamos, lo moveremos de lugar. Estamos ahí definiéndolo, así que entre hoy y mañana tendremos novedades, pero sí contarles un poco que hacemos canciones propias, las tres tenemos nuestras canciones y en esta oportunidad nos agrupamos para hacer arreglos a tres voces, con instrumentos también, con guitarra, con ukelele, con tambor y bueno, va a ser una experiencia muy hermosa. Yo personalmente lo siento como parte de un proyecto que viene siendo ya hace 2 años de juntarnos entre cantautoras, armar red, acompañarnos, inspirarnos, motivarnos y hacer circular nuestra música. Así que este sábado 16 a las 19 horas. Vamos a estar en la Chacra Michalén, Rincón de Lobos, El Hoyo, compartiendo nuestras canciones y les dejo nuestras redes. Yo soy Luluteral en Instagram, Belufeu y Cami Barrera Luna. Ahí nos pueden seguir, vamos a estar actualizando la información y compartiendo de futuras fechas también. Bueno, muchísimas gracias, que tengamos un hermoso día y que sigan disfrutando de la Radio Fogón, que es lo más. Aguante.